en los procesos de consulta previa. ¿Cuándo el consentimiento es necesario? Según el derecho internacional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el consentimiento es en particular necesario cuando nos pretenden trasladar y reubicar fuera de nuestro territorio o comunidad, cuando se trata de proyectos que amenacen nuestra subsistencia, cuando se pretendan colocar residuos tóxicos o realizar actividades militares en nuestros territorios. Cuando una entidad particular, extranjera o nacional, pretende negociar con nuestras autoridades, al margen de nuestra comunidad, actividades que comprometen nuestros territorios y recursos. En estos casos, sin consentimiento, no hay derecho que valga.